Ay, pero qué fría está el agua. Sí, está muy fría, pero el día está lindísimo, lindísimo. Mira el sol. Ay, qué suerte que vinimos hoy bien temprano. Sí, porque aparte la playa está hermosa, pero el agua está... ¿Qué hace? Margarita, ¿qué estás haciendo? Ay, se está alejando mucho. La plancha. Uy, no, es Ay, cualquiera. Uy, Dios ya mío, agarró la... No, siempre no, lo no. mismo. No, ¡Qué no. lindo! Llámala, vos que tenés la voz más fuerte, llámala. Che, Marga. Marga, ¿qué te picó? Marga, ¿Qué te picó dice? algo en la cabeza irte tan ¿Qué le lejos, picó? Marga. ¿Qué ¿A le dónde te picó? estás yendo? No, se está alejando, se No, está se está... alejando. Yo la No, voy a no, no. buscar, la voy a buscar, ¿eh? Anda a Marga, buscarla, anda a Marga, buscarla. Marga, Che, Marga. No pies, no te anda. hagas la tonta Uy, porque no, te no, voy a no, no, no, decir no. que no. No, no, que me No, está no, asustando. Esta para mujer vos pies, siempre para vos hace lo... pies. No, anda a buscarla, anda a buscarla. Llamá de mi cuerpo a mí, así. Señor, señor, señor. Acá, No, que ese allá. a Señor, ese, llamá acá. de vuelta. Que hay una amiga que se está ahogando. Llamá Marga, que no llego bueno, yo. escúcheme, venga ya mismo. Por favor, Ayúdame. que tengo una amiga que se está ahogando. Por Ay, por Dios, qué tarada, favor. siempre hace lo Ayuda. mismo. Pero es una idiota. Anda a buscarla. Anda... Marga, por favor, no se hace algo. Escúchame, Marga. No, que yo no voy. ¿Qué quieres? Que me ahogue también con ella. Yo de acá no me muevo. Ay, pero qué linda que está la playa. Ay, sí, qué mañana, ¿eh? Elegimos, sí. Vengan, chicas, Ah. vengan, acá está bárbaro, ¿Qué vengan. dice? No sé qué está diciendo. Vengan, que acá ¿Pero está lindo. qué está Ay, Dios haciendo? mío, no, Mira. nosotros acá hasta rodillita nomás, ella. Ay, siempre hace lo mismo. Vengan, vengan No, acá. no, no, Se no, está no. alejando, se está No, pero alejando. mira lo que está haciendo. Ay, qué Ah. loca, no. No, no, Yo te no, dije que no, no no. la trajéramos, yo te dije. Está en pedo. No, yo no la Está en... conozco, no No, la no, no, no. conozco, no la Che, anda a conozco. buscarla. Marga. Se Marga. está alejando. Vení, estás No, muy lejos. Dale, dale, sacate todo si querés, pero más de acá. Dale. Siempre hace lo Ay, se me mismo. Anda, anda, anda a buscar. Se me fue la malla. Se me fue la malla. ¿Dónde está la malla? No la veo. Anda, anda, anda, anda a buscarla, ¡La por favor. ayuda! Yo la tengo que ir a No, buscar. yo no puedo, sabés que soy fóbica en esto. Ay, Anda Dios. vos. Bueno, lo intento, ¿eh? Dale, Lo dale, dale, intento. dale. Dale, dale. Dale. ¡Ayúdame! Marga, No sé si quédate llego. ahí. Va Clelia a Clarice. buscarte. Está muy profundo. Está muy profundo acá. Yo no sé si llego. Grítale, Puedo. grítale, grítale para que vuelva. Bañero, bañero. Ayúdame. Venga, No que mi llego, amiga se no está llego. ahogando. Marga, Marga. No puedo yo, no Esperá que ya puedo. llegamos. Ya lleg Dale, anda. ¡Marga! Ay, pero qué fría está el agua. Sí, está muy fría, pero el día está lindísimo, lindísimo. Mira el sol. Ay, qué suerte que vinimos hoy bien temprano. Sí, porque aparte la playa está hermosa, pero el agua está... ¿Qué hace? Margarita, ¿qué estás haciendo? Ay, se está alejando mucho. Plancha. Uy, no, es Ay, cualquiera. Uy, Dios ya mío, agarró la... No, siempre no. lo No, mismo. no, ¡Qué no. lindo! Llamala, vos que tenés la voz más fuerte, llamala. Che, Marga. Marga, ¿qué te picó? Marga, ¿Qué te picó dice? algo en la cabeza irte tan ¿Qué le lejos, picó? Marga. ¿Qué ¿A le dónde te picó? estás yendo? No, se está alejando, se está Se está... alejando. Yo la voy a No, no, buscar, no. la voy a buscar, ¿eh? Anda a Marga, buscarla, anda a Marga, buscarla. Che, No dos anda. pies, Uy, no, no, no, no, no. No, no, que me está asustando. Esta mujer siempre hace lo... No, anda a buscarla, anda a buscarla. Espera. Señor, señor, señor. No, que allá. Señor, Marga, bueno. Pero es una idiota. Anda a buscarla. Anda... Marga, por favor, no se hace algo. Escúchame, Marga. No, que yo no voy. ¿Qué quieres? Que me ahogue también con ella. Yo de acá no me muevo. Ay, pero qué linda que está la playa. Ay, sí, qué mañana, ¿eh? Elegimos, sí. Vengan, chicas, Ah. vengan, acá está bárbaro, ¿Qué vengan. dice? No sé qué está diciendo. Vengan, que acá está ¿Pero lindo. qué está Ay, Dios haciendo? mío, no, Mira. nosotros acá hasta rodillita nomás, ella. ¡Ah! Ay, siempre hace lo mismo. Vengan acá. No. Se está dejando. No, pero mira lo que está haciendo. Ay, qué loca, no. No. Yo te dije que no la trajéramos, yo te dije. Está en pedo. No, yo no la conozco. No. Che, anda a buscar. Marga. Se está alejando. Vení, estás muy lejos. Dale, sacate todo si querés, pero más allá de acá. Dale. Siempre hace lo mismo. Anda a buscar. Anda a buscarla, por favor. Yo la tengo que ir a buscar. No, yo no puedo. Sabes que soy fóbica en esto. Anda vos. Bueno, lo intento. Dale. Marga, no sé si quédate ahí. Va Clelia a buscarte. Está muy profundo acá. Yo no sé si llego. Dale. Bañero. Venga, no que llego, mi amiga no se llego. Está ahogando. Marga. Esperá que ya llegamos. Dale, anda. Marga.